estos días sí, aunque bueno, tenemos muchas personas en aislamiento, estamos esperando resultados de los testeos que hemos realizado en el hospital estos últimos 3 días, que han sido bastantes, así que bueno, tratando de controlar todos los contactos estrechos, de poner en aislamiento a los casos sospechosos, de testearlos, así que bueno, más tranquilo, pero bueno, no estamos, digamos, fuera de lo que está pasando en toda la provincia y en todo el país. Uh-huh. Cecilia, con respecto a estos hisopados, ¿corresponden al personal de salud o a vecinos y vecinas de aquí de la ciudad? No, corresponden a... Nosotros acá estamos haciendo hisopados a pacientes sospechosos, es decir, sintomáticos, y los controles de los contactos estrechos de personas positivas de nuestra localidad. ¿Aproximadamente cuántos son los testeos de los cuales se esperan los resultados en estas horas? Y son más de 40, son los que hicimos estos últimos días. Uh-huh. Esos son los que hacemos nosotros acá, también hay algunos que se hacen desde epidemiología, en la parte privada, que en la parte privada por ahí nos cuesta que nos llegue la información porque no la comunican por ahí en el mismo tiempo y forma que la parte pública. No la notifican de la misma manera, así que de la parte privada por ahí nos llegan un poco tarde los casos o los controles, pero bueno, estamos tratando de integrar toda la información y de hacer el control desde uh-huh. la Secretaría de Salud en conjunto con la parte privada, con epidemiología de la provincia. Con respecto a la entrega de resultados por parte de provincia, del Laboratorio Central, ¿eso es una situación que ya se fue mejorando? ¿No hay tanta demora o continúa esta demora de un par de días? Va cambiando en función de la cantidad de testeos. Por ejemplo, esta semana, ya desde el sábado aproximadamente, estamos de nuevo con una demora de 72 horas en los resultados. Que eso se había mejorado, nosotros en hasta la semana pasada, en un poquito más de 24 horas ya teníamos los resultados de los test que habíamos hecho acá. Estamos hablando siempre de hisopados, ¿no? Porque los test serológicos que estamos haciendo aquí en el hospital los procesamos nosotros y el resultado está en unas horas. Bien. Cecilia, con respecto a las nuevas disposiciones, tanto del gobierno nacional como provincial, esto de las reuniones sociales en espacios públicos abiertos, el pedido de la provincia para que se habiliten las reuniones familiares, ¿podría complicar aún más la situación que se vive tanto a nivel nacional como provincial? La verdad que desde el área de salud vemos que sí, porque estamos viendo que la mayor parte de los casos positivos surgen de contacto, de la definición típica de contacto estrecho, o sea, el contacto sin distancia, sin barbijo, compartiendo, digamos, bastante tiempo, por ahí en ambientes cerrados, no ventilados, compartiendo vasos, cubiertos, o en los ámbitos en donde no se cumplen todos los protocolos y medidas de bioseguridad. Entonces, hoy el aumento de casos, sumado a la patología propia del invierno, que hace que ya hoy tengamos que sospechar de todos los cuadros respiratorios febriles, bueno, el sistema de salud está, digamos, como no colapsado acá en Córdoba, pero sí con mucha tarea, con poco personal. Entonces, por eso se le pide a la población, digamos, esta responsabilidad de minimizar los contactos interpersonales, que es lo que hacen que después uno multiplique los casos, ¿no? Uh-huh. Cecilia, ayer luego de esta reunión que tuvieron con el COE local, bueno, se habilitaron los patios de comida, se esperan definiciones a nivel provincial con el tema reuniones familiares que recién charlábamos, se va a realizar una prueba piloto con los artesanos en el polideportivo y otra de la información que se desprende también es de que se va a empezar a trabajar en un sector de aislamiento aquí en la ciudad de Villa Allende. ¿En qué consiste esto último? Sí, eso lo venimos trabajando desde un inicio, digamos, que se trabajó en conjunto con el COE provincial, donde ellos vinieron a inspeccionar 2 o 3 lugares que habían sido ofrecidos para y habían sido, digamos, visto como probables para hacer centros de aislamiento intermedio. Y bueno, ahora la provincia ha delegado en los municipios algunas tareas y seguimos avanzando en el tema. No es algo nuevo, sino es algo que ya venimos trabajando desde hace un tiempo, que hasta ahora no ha hecho falta, digamos, utilizarlo. Hemos podido manejar todos los aislamientos sin ningún problema en los domicilios. Uh-huh. ¿Ya se está pensando en algún lugar? ¿Tienen pensado algunos puntos de la ciudad? Sí, ya hay uno bastante avanzado, casi cerrado, y hay dos más que están en vista que los estamos trabajando. Uh-huh. Y esto es en caso de que aumente el número de casos de contagios aquí en la ciudad, ¿y qué criterio se utilizaría para saber qué persona va a ir a esos centros? La idea es que, por ejemplo, personas, contactos estrechos que sean negativos, que hace que aislarlos del positivo y no tengan las condiciones domiciliarias para hacerlo, y si no, también armar un ala para pacientes positivos que tampoco puedan cumplir el aislamiento en su domicilio, por las condiciones, sean habitacionales, sociales, económicas. Se está pensando en esa doble modalidad. Estamos hablando siempre para pacientes en condiciones, digamos, de permanecer como ahora en internación domiciliaria, que no requieran ningún tipo de atención hospitalaria. Uh-huh. ¿Eso va a ser voluntario, va a ser una propuesta o va a ser obligatorio? No, es voluntario y es de acuerdo, como te digo, a la situación particular uh-huh, claro. de cada persona, que se analiza cada vez que tenemos un caso y que aislamos todos sus contactos estrechos, que se trabaja en conjunto con Defensa Civil, con Desarrollo Social, con el área de salud mental, porque trabajamos en conjunto con cada caso y con sus contactos para hacer el seguimiento, para hacer el control, para asistirlos con módulos alimentarios, productos de higiene, medicamentos, asistencia psicológica, todo lo que implica, digamos, el aislamiento de una persona positiva y sus contactos. Uh-huh. Ceci, ¿le ves algún final? Digo, obviamente la respuesta que se cae Mauro es la vacuna, obviamente, pero digo, en algún momento estábamos ciertamente tranquilos en Córdoba, después nos relajamos un poco, tal vez flexibilizaciones de por demás, y ahora ayer casi que tocamos los 500 casos en un solo día. Digo, ¿le ves un final? ¿En algún momento empieza a bajar esa famosa a curva? ¿El calor puede ayudar? No sé, como profesional te lo pregunto. Se espera que por lo menos septiembre tengamos este aumento sostenido de casos. El tema es el siguiente, que después de tantos días de cuarentena, de encierro, de no trabajo, es muy difícil que ahora la gente acepte un montón de medidas. Y estamos viendo que la mayor parte de los casos que se han registrado en estos últimos tiempos, más allá de la apertura que ha habido de actividades, tiene que ver con el relajamiento de medidas. Y con estos contactos personales que se multiplican cada día más, o sea que estamos viendo que la gente ya está cansada y es como que ya es, en algunos casos hace vida prácticamente normal, y desgraciadamente la única forma de cortar la cadena de contagio en muchos casos es el aislamiento, no tenemos otra manera. Uh-huh. Con respecto a esto, Ceci, que bueno, va a ser fundamental que la gente continúe con las medidas de medidas sanitarias, ¿desde cuándo empieza a regir esta posibilidad de usar los espacios públicos, de habitarlos, y cuáles? No, todavía sí. No está determinado, eso se va a definir en estos días. Ceci, una más, y si lo pudieron charlar en la reunión de ayer, ¿el polideportivo va a poder ser habitado, si se quiere, este fin de semana? ¿Habilitado en qué sentido? No, habitado, si le digo, si la gente quiere ir a tomar mate como hacía antes en esto no, de que... No, aún no, por eso, todavía no está definido eso. Perfecto, bien. Ceci, no está definido eso, como, bueno... la prueba piloto de la feria de artesanos con solamente para emprendedores de Villa Allende, con todas las normas y el protocolo de bioseguridad que tiene que tener, así como cada actividad lo tiene, y bueno, importantísimo que se cumpla. ¿Eso ya empezaría desde este fin de semana? No, no, todavía Bien. no está definida la fecha. Bien, perfecto. Cecilia, te agradecemos como siempre el contacto con nosotros. Te mandamos un saludo grande. Bueno, si ustedes me permiten, Sí. como siempre, es pedirles que transmitan a la población que en este momento estamos en un momento crítico de aumento de casos en forma exponencial. Es pedirles responsabilidad y que nos ayuden a cuidarlos. El sistema de salud está cansado, digamos, hay muchas personas para asistir. Les pedimos, por favor, que mantengan las distancias, usen los barbijos, ventilen los ambientes, se laven las manos. Si estás con síntomas respiratorios, quédense en su casa, no vayan a trabajar, no vayan a hacer trámites, no reciban visitas, no visiten a nadie, porque es la manera que tenemos de cuidarnos entre todos. Ceci, la última que te hago cortita a propósito de esto. Esta semana se difundió un comunicado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en la cual, bueno, visibilizan, demuestran la compleja situación de los trabajadores de salud. Los trabajadores de salud del Hospital Josefina Prior, te quería hacer una consulta sobre eso, si están también como en un estado no crítico, pero bueno, sí afectados por el tema también de la pandemia. No, nosotros, a ver, acá todo el personal está trabajando desde marzo en forma incansable, con los circuitos como lo hemos armado, es decir, el hospital está dividido en circuitos como se los venimos contando, como se está trabajando, dividiendo las áreas, pero la demanda de atención cada vez es mayor. Estos circuitos se mantienen, es decir, el de febril respiratorio, el de un caso sospechoso. Hemos ido incorporando de a poco especialidades con todos los protocolos, con todos los cuidados, sobre todo para el paciente, ¿sí? Y bueno, pero sí, como dice la SAPI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el personal de salud está agotado, es escaso. Así que bueno, por eso pedimos a la población que se cuide. Cecilia, te agradecemos como siempre los minutos para con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes.